cuerpo de maniquí. Sueño de seda sin descubrir. Sol, calor, fuego sin apagar. Tú eres la roca y yo soy el mar. Sientes tú, solo tú. No sé vivir si no estás.